Jueves 11 de diciembre. No ha nacido uno más grande que Juan. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Comentario al Evangelio por Sor Mijaela María. El Evangelio nos presenta la figura de Juan el Bautista, el profeta que anuncia la venida del Señor y llama a la conversión. La misión de Juan está íntimamente unida a la experiencia del encuentro. Empieza en el templo con Zacarías, que al entrar en la presencia de Dios recibe la promesa de un hijo. También con el encuentro de Juan, que salta en el vientre de Isabel, su madre, cuando María la visita. Estos encuentros hablan de la misión de Juan. El nacimiento del Bautista tuvo signos evidentes de la intervención de Dios y de la elección de su persona para anunciar al Salvador del mundo y señalarlo entre nosotros. Su vocación es asumida con la fidelidad que no busca nada para sí mismo. Su servicio humilde y austero es para que se cumpla el plan de Dios, donde él debe disminuir y el Mesías debe crecer. Ni sus seguidores son suyos, pues empiezan a seguir a Jesús. Estas cualidades del Bautista serán también las cualidades del discípulo de Jesús, que está llamado a ser imagen del Maestro. Preparar el corazón para recibir a Cristo exige nuestra propia conversión, es decir, volcar nuestros pensamientos, decisiones y acciones a la persona de Jesús. La mejor predicación que podemos hacer es nuestro propio testimonio de vida, sencillo y austero, libre y transparente, convencido y radical como el de Juan Bautista. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.